Página 299, capítulo 35, en el que Passepartout no se hace repetir dos veces la orden que le da su amo. Al día siguiente, los habitantes de Savile Row se hubieran sorprendido mucho si alguien les hubiera asegurado que Mr. Fogg había vuelto a su domicilio. Puertas y ventanas estaban cerradas. Ningún cambio se había producido en el exterior. Efectivamente, después de abandonar la estación, Phileas Fogg había dado a Passepartout la orden de comprar algunas provisiones y había entrado en casa. El gentleman había recibido con su habitual impasibilidad el golpe cruel que acababa de recibir. Arruinado, y por culpa de aquel maldito inspector de policía. Después de haber andado con paso seguro durante su largo viaje, después de haber salvado mil obstáculos, arrastrado mil peligros, después de haber tenido todavía tiempo para hacer el bien por el camino, fracasaba al llegar a la meta por culpa de un hecho brutal que no podía prever y contra el cual estaba desarmado. Aquello era terrible. De la considerable suma que se había llevado al emprender el viaje, no le quedaba más que un resto insignificante. Su fortuna se limitaba a 20.000 libras depositadas en la casa de Baring Hermanos, y aquellas 20.000 libras se las debía a sus colegas de Reform Club. Después de tantos gastos, aún en el caso de que ganara la apuesta, no se hubiera enriquecido, ni es probable que hubiera buscado enriquecerse, siendo un hombre de esos que apuestan por pundonor. Pero, perdiéndola, se arruinaba totalmente. Por otra parte, él había tomado una decisión. Ya sabía lo que tenía que hacer. Una habitación de la casa de Savile Row había sido destinada para Mr. Howda. La joven se hallaba desesperada. Por algunas palabras pronunciadas por Fogg, había comprendido que éste meditaba algún proyecto funesto. Ya se sabe a qué deplorables extremos se entregan a veces los manomaníacos ingleses cuando los domina una idea fija. Por eso, Passepartout, con gran disimulo, se dedicó a vigilar a su amo. Pero, ante todo, el muchacho subió a su cuarto y apagó el mechero de gas que había estado ardiendo durante 80 días. En el buzón encontró una nota de la compañía de gas y pensó que ya era tiempo de suprimir aquel gasto del cual era responsable. Pasó la noche. Mr. Fogg se había acostado. Pero, ¿durmió? En cuanto a Mr. Howda, no descansó ni un solo momento. Passepartout había velado como un perro a la puerta de su amo. Al día siguiente, Mr. Fogg le hizo venir y le recomendó en términos muy concisos que se ocupase del desayuno de Mr. Howda. Para él, una taza de té y un poco de asado serían suficientes. Mr. Howda lo disculparía para la comida y la cena, pues estaba dispuesto a consagrar todo el tiempo a ordenar sus asuntos. No bajaría, y solamente por la noche pediría permiso a Mr. Howda para conversar con ella unos instantes. Passepartout, después de conocer el programa del día, no tenía más que conformarse. Miraba a su amo, siempre impasible, y no podía decidirse a salir de la habitación. Su corazón era demasiado grande y su conciencia estaba demasiado llena de remordimientos, pues continuaba acusándose de aquel irreparable desastre. Sí, si hubiese prevenido al señor Fogg, si le hubiera explicado los proyectos del agente de policía, Fogg no habría llevado tras sus talones al detective hasta Liverpool. Y entonces, Passepartout no pudo contenerse. «Señor, señor Fogg», exclamó, «maldígame, toda la culpa es mía». «Yo no acuso a nadie», respondió Fogg con su tono calmoso. «Váyase». Passepartout salió de la habitación y fue al encuentro de la joven, aunque dio a conocer las intenciones de su amo. «Señora», añadió, «yo no puedo hacer nada. No tengo ninguna influencia sobre mi amo. Usted quizá...» «¿Qué influencias podría ejercer yo?», respondió Howda. «El señor Fogg no acepta ninguna. No ha comprendido nunca que mi agradecimiento está a punto de desbordarse. No ha leído nunca en mi corazón. Amigo mío, no hay que abandonarlo ni un solo momento. Dice usted que ha manifestado deseos de verme esta noche». «Sí, señora. Se trata sin duda de proteger su situación en Inglaterra. Esperemos, pues, respondió la joven, que permaneció pensativa. Así, durante aquella jornada del domingo, la mansión de Savile Row permaneció como si estuviese deshabitada, y por primera vez desde que Philip Ford residía en aquella casa, no fue a su club al sonar las 11:30 en la torre del Parlamento. ¿Y para qué habría ido el caballero del Rofar Club? Sus colegas no lo esperaban, puesto que la víspera por la tarde, el fatal día 21 de diciembre, sábado, a las 8:45, Philip Ford no había aparecido en el salón del Rofar Club. La apuesta estaba perdida. No era siquiera necesario ir a casa de su banquero para sacar aquella suma de 20.000 libras. Sus adversarios tenían un cheque firmado por él y era suficiente pasar una nota al Baring Hermanos para que las 20 libras fueran anotadas en su crédito. Phileas Fogg no tenía, pues, por qué salir y no salió. Permaneció en su habitación y puso en orden sus asuntos. Passepartout no cesó de subir y bajar las escaleras de la casa de Savile Row. Las horas no pasaban para el pobre muchacho. Escuchaba la puerta de su amo y al hacer esto no creía ser indiscreto. Miraba por el agujero de la cerradura y se imaginaba tener derecho a ello. Passepartout temía cada instante una catástrofe. A veces pensaba en Fix, pero un cambio se había operado en su espíritu. No guardaba rencor al inspector de policía. Fix se había equivocado, como todo el mundo, respecto a Fogg, y siguiéndolo y arrestándolo, no había hecho más que cumplir con su deber, mientras que él, aquella idea lo torturaba y se tenía por el último de los miserables. Cuando estos pensamientos le hacían insoportable, la soledad llamaba a la puerta de Mr. Howda, entraba en su habitación, se sentaba en un rincón sin decir nada y miraba a la joven que seguía pensativa. Hacia las 7:30 de la tarde, Mr. Fogg pidió a Mr. Howda permiso para verla e instantes después la joven y él quedaron solos en aquella habitación. Phileas Fogg tomó una silla y se sentó junto a la chimenea frente a Mr. Howda. Su rostro no reflejaba ninguna emoción. Fogg era el mismo a la llegada que a la salida. La misma calma, la misma impasibilidad. Permaneció sin hablar durante 5 minutos. Después levantó los ojos hacia ella. «Señora», dijo, «¿podrá perdonarme el haberla traído a Inglaterra?» «Yo, señor Fogg», respondió Mr. Howda, intentando reprimir los latidos de su corazón. «Permítame terminar», continuó Mr. Fogg. «Cuando tuve la idea de llevarla lejos de su país, que se había tornado peligroso para usted, yo era rico y contaba con una parte de mi fortuna a su disposición. Su existencia habría sido dichosa y libre. Ahora estoy arruinado». «Lo sé, señor Fogg», respondió la joven, «y a mi vez le pregunto, ¿me perdonará el haberlo seguido, haberlo retrasado y por tanto haber contribuido a su ruina?» «Señora, usted no podía permanecer en la India y su salvación no quedaba asegurada más que alejándose lo suficiente para que aquellos fanáticos no pudiesen apresarla de nuevo». «Así, señor Fogg», prosiguió Mr. Howda, «que no contento con haberme arrancado una muerte horrible, aún se cree obligado a asegurar mi posición en el extranjero». «Sí, señora», respondió Fogg, «pero los acontecimientos se han puesto en mi contra. De todas maneras, le ruego que me permita disponer en favor suyo lo poco que me queda». «Pero, señor Fogg, ¿qué va a hacer de usted?», preguntó Mr. Howda. «Yo, señora», respondió fríamente él, «no necesito nada». «Pero, ¿cómo mira usted la suerte que le aguarda?» «Cómo conviene hacerlo». «En todo caso», prosiguió Howda, «la miseria no puede cebarse en un hombre como usted. Sus amigos...» «No tengo amigos, señora». «¿Sus parientes?» «Yo no tengo parientes». «Lo compadezco entonces, señor Fogg, porque la soledad es una cosa muy triste. Sin un corazón para desahogar las penas, dicen que la miseria soportada entre dos es más llevadera». «Eso dicen, señora». «Señor Fogg», dijo entonces Mr. Howda, levantándose y tendiendo su mano al caballero, «¿quiere usted a la vez una pariente y una amiga? ¿Quiere usted casarse conmigo?» Phileas Fogg, al oír aquello, se levantó. Había un reflejo desacostumbrado en sus ojos, un temblor en sus labios. Mr. Howda lo miraba. La sinceridad, la lealtad, la firmeza y la dulzura de aquella mirada de una noble mujer, que lo arriesgaba todo por salvar a aquel a quien ella debía todo, le asombraron de momento y después le impresionaron. Cerró los ojos un instante, como para evitar que aquella mirada la penetrase más todavía, y cuando los abrió de nuevo, dijo simplemente: «La amo. Sí, de verdad. Por todo lo más sagrado del mundo la amo, y soy todo suyo». «¡Ah!», exclamó Howdell, llevándose la mano al corazón. Llamaron a Passepartout, que acudió en el acto. Phileas Fogg tenía todavía entre sus manos la de Howda. Passepartout comprendió enseguida de qué se trataba y su ancho rostro resplandeció como el sol en el Celic de las regiones tropicales. Fogg le preguntó si no sería tarde para avisar al reverendo Samuel Wilson de la parroquia de Marylebone. Passepartout, con su mejor sonrisa, repuso: «Nunca es tarde». «¿Para mañana lunes?», preguntó Fogg mirando a la joven. «Para mañana lunes», respondió Howda. Y Passepartout